creo que tuvimos dos o tres situaciones. El problema nuestro fue que no las pudimos convertir. El mano a mano de Funimori pudo haber cambiado las cosas, ¿no? ¿Tenés otra explicación un poco? Sí, seguro. Pero bueno, nosotros no lo convertimos, ellos sí. Y ahí estuvo, creo que la diferencia del partido. ¿Hablaste con él? ¿Lo utilizaste? Imagino que está bastante golpeado. La mayor tranquilidad que puede tener tanto Funes como el resto es que yo sigo confiando en ellos, de que se perdió un partido importante en el cual todos queríamos ganarlo. Pero bueno, digamos, el fútbol tiene estas cosas. Leo, ¿pensaste otro tipo de partido? ¿Que se iba a dar otro tipo de partido? Que River jugara más en la mitad de la cancha, más en campo de Boca, en el arranque. Es que nosotros al principio lo hicimos. Pasa que después, con el gol de Boca, es como que Boca empezó a tomar posesión de la pelota, la supo circular mejor, sin llegando con claridad. Pero creo que nosotros nos apresuramos un poquito en el primer tiempo después del gol. Si bien creamos una situación clara, tendríamos que haber tenido un poquito más de juego abierto para poder llegar bien sobre los costados. Leo, recién hablabas de que el partido quizás se definió en las áreas. ¿En cuál área estuvo más floja River? ¿En la de ustedes o en la ajena? En la ajena. Creo, porque nosotros tuvimos las situaciones para poder convertir. Por ahí nos apresuramos y esto hizo de que no pudiéramos hacerlo. ¿El gol de Boca no lo tomás como una desatención defensiva? Digo, el gol de Boca, ¿como una desatención defensiva no lo tomás? Sí, seguramente. Pero estos partidos, al margen de la desatención, cuando vos tenés la situación a tu favor y no las convertís, después lo terminás pagando. Entonces, por eso hago mucho hincapié en que no termina ganando por el que juega mejor, sino que el que sabe aprovechar el momento y las oportunidades que tiene. ¿Jugó mejor Boca hoy? Creo que después fue más claro en el juego. En la medida que nosotros nos fuimos desesperando y fuimos dejando espacio, Boca tiene jugadores desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante, en el cual hicieron valer su velocidad, su jerarquía, pero igualmente nosotros intentamos para ver si podíamos achicar la diferencia. Tuvimos situaciones y no lo hicimos. ¿Más dura desde que sos técnico en este último proceso, Leo, esta frente a Boca? Todas las derrotas son duras. Max, contra el clásico rival, en el cual uno siempre quiere poder ganar, aunque no jugando del todo bien. Leo, a veces uno se va caliente con el resultado, pero conforme como responde el equipo. Hoy vos te vas, ¿de qué manera en cuanto al rendimiento? No me voy conforme con el rendimiento, porque no jugamos un gran partido. Digamos, de eso somos lógicos. Creo que este equipo puede jugar mejor, ¿sí? Lo que sí quiero rescatar es que yo no vi un equipo que se dejó llevar por arriba. Creo que el equipo tuvo actitud, por ahí nos faltó un poquito más de claridad para saber ganarlo. Un problema de actitud, fue futbolístico quizás en tu lectura. ¿Qué jugador de River viste hoy de que no haya metido, que no haya corrido, que no haya chocado y haya quedado la pelota ahí para dividir de nuevo? Digamos, hay veces que toca ganar y veces que toca perder, pero no noté como que Boca nos pasó arriba en base a la actitud.